El miedo puede con nosotros, alacrán, porque quienes lo alimentan para someternos, lo elevan, lo disfrazan, lo esparcen, lo venden. Con él construyeron chozas, casas, escuelas, hospitales, la cárcel, el manicomio, el laberinto. ¿Cómo se construye una política criminal cuando la principal variable es el miedo? El miedo a una muerte violenta, el miedo a que lastimen a alguien que queremos, el miedo al desorden. Vivimos en un mundo riesgoso, amenazador y lleno de imprevistos cuando nosotros nos sentimos todo el tiempo minúsculos individuos en una sociedad que nos atemoriza. Sin embargo, solo algunos miedos son seleccionados para ser prevenidos. Esa selección tiene que ver con la cultura prevaleciente, la que a su vez depende de la organización social. En definitiva, la elección de los riesgos y los miedos que serán abordados por el Estado tiene una innegable connotación política. Esto quiere decir que también los miedos son utilizados con fines políticos, especialmente para consolidar la organización social existente y dominante. Los riesgos y los miedos no tienen nada de objetivo. Cada sociedad, cada época, elige de qué riesgos ocuparse, define a qué miedos enfrentar. Las razones de la inseguridad difusa han sido halladas en el desarrollo mismo de la modernidad extrema. Las transformaciones en el mercado de trabajo, las consecuencias de la flexibilidad, precariedad, inestabilidad, los procesos de globalización, las crisis económicas, la destrucción de los ahorros, el empobrecimiento de la clase media y el aumento del consumismo contribuyen a la pérdida de seguridades alguna vez adquiridas. La política criminal en la Argentina se ha construido entre la razón y el miedo. El miedo es la desconfianza mutua. Como no sé quién me podrá atacar, ataco preventivamente a otros. Pero no ataco a todos. Ataco solo a aquellos que creo que me pueden hacer mal. ¿Y quiénes creo que pueden hacerme mal? Los portadores del estereotipo. Es el viejo dicho norteamericano: si un rubio corre, está haciendo footing. Pero si es negro, está escapando porque robó. Si vivimos en un clima de incertidumbre difusa, ¿cuál es la necesidad de que existan empresarios del miedo? El miedo es la matriz de los discursos demagogos de mano dura que descalifican las garantías individuales. El miedo es el rasgo saliente de las cruzadas contra los modernos enemigos, la guerra contra la criminalidad. El miedo es la propaganda que venden los periodistas inescrupulosos y retrógrados que entiende el delito en clave de rating. El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de seguridad privada. La Argentina ha sido un país violento. Lo fue durante las guerras civiles que se extendieron por 6 décadas. Lo fue cuando el fraude y los asaltos a las mesas electorales fueron el modo en que se decidía el futuro de la nación. Lo fue en la utilización del tormento, en la invención de la picana eléctrica. Lo fue en la interrupción de los regímenes constitucionales por los golpes militares. Lo fue cuando una banda terrorista tomó el poder en 1976, amparada y favorecida por la complicidad de la sociedad civil y el encubrimiento de los despachos oficiales. Al recuperarse la democracia, en diciembre de 1983, comenzaron a tomarse medidas para resguardar las garantías constitucionales del derecho penal. Sin embargo, la imposibilidad de transformar a las policías en prácticas democráticas y la insuficiencia de las reformas procesales orientadas a lograr sistemas judiciales tan eficaces como respetuosos de los derechos fundamentales se constituyeron en deudas pendientes imposibles de disimular. Ahora bien, no se trata de decir lo que la gente quiere escuchar. Repito, no se trata de decir lo que la gente quiere escuchar. 100.000 o 1.000.000 de firmas no pueden neutralizar la necesidad de advertir sobre las falsas recetas. Hay un lugar común al cual recurren siempre las tentaciones autoritarias sustentadas en el miedo, la antinomia entre seguridad y garantías, entre eficiencia y garantismo. Lo que ocultan estos jinetes del apocalipsis es que nunca puede hablarse de eficacia en el control del delito. Si el Estado persigue los delitos avasallando derechos fundamentales, porque entonces el Estado comete el peor de los delitos, la ilegalidad desde el Estado. Un programa político criminal de base democrática debe minimizar la respuesta violenta de quien tiene el monopolio de la fuerza pública. Identificar el derecho penal como única herramienta útil para atender los reclamos de seguridad supone una concepción de la seguridad como derecho de unos pocos. La seguridad se convierte en un derecho al que apela una ciudadanía aterrorizada y presa del pánico, que del derecho penal solo toma lo penal y olvida el derecho. Dice Eduardo Galeano: caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del reino del revés. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la necesidad de tener todas las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. El mundo del revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa. Nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos. Estamos condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo o a morirnos de aburrimiento. En su escuela, escuela del crimen, son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, política criminal y garantías constitucionales. Diez minutos pasaron de las 9 de la noche. Buenas noches, esto es Crítica Penal. Como decía el separador, hoy las garantías constitucionales, la política criminal, estos nombres rebuscados que muchos a veces no terminamos de entender y comprender. Para eso, un largo programa, 2 horas, para desarrollar estos conceptos, para entender un poco más. Por eso también una entrevista. Por eso Diego Levín en el estudio acompañándome para ver si encontramos esas referencias que necesitamos para llenar de contenido esos conceptos, ¿no? ¿Cómo va, Andrea Pérez? ¿Todo bien? Son palabras que en principio a uno le suenan demasiado grandes para entender. Pero bueno, para eso estamos acá, para intentar ver si salimos a las 11 de la noche entendiendo un poco más de lo que estamos ahora, ¿no? Y no estamos solos, en el estudio está quien, leyeron en este hace segundos nada más, el editorial Pablo Vasco, un amigo de FM de la Azotea, además de un colega quien trabaja todas las mañanas en FM Residencias en el programa Exijo una explicación, justamente con Diego Levín al lado, ¿no? Buenas noches. Sí, nos conocemos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? Pablo, un gusto. Encantado. ¿Sos parecido? No, sí, no ya lo sé. ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias por invitarme. No, al contrario, vos. Es un orgullo, ¿no? Para vos. Estoy muy contento de estar acá, sí, totalmente. ¿Cómo no va a ser un orgullo? Totalmente. Aparte, el texto está buenísimo. Es una rara de presentar, sí, está bien. Sí, qué bueno que te pregunten, ¿no? ¿Es un orgullo para vos? Sí, ¿qué le voy a decir? Digo que no, me tengo que ir. Vos tenés que decir que sí, la radio a veces nos tiene que hacer quedar bien a todos, Pablo Vasco, ¿no? Exactamente, exactamente. Está bien. Y aparte, el minuto después de las 9, como estás acostumbrado vos. Claro, yo la única exigencia que traje es hacer la misma hora. Es la única hora que sé decir. 9:09, así que estamos bien. Claro. Y esta idea, ¿no? De empezar a indagar sobre esto de qué es el miedo, de dónde nos viene el miedo. Está bien, uno tiene miedo de muchas cosas, pero me parece que está bueno pensar si a veces el miedo es más inducido que propio, ¿no? Y existe una industria que nos vende miedo permanentemente y nosotros sin querer lo compramos. Lo compramos y vas a saber a qué costo, ¿no? Y estas cosas me parece que está bueno empezar a desenmarañar. ¿Qué es lo más difícil? Porque cuando vos sabés que estás comprando algo, podés darte cuenta, bueno, dejo de comprarlo. Ahora cuando vos no lo sabés, es un poco más complicado, ¿no? Bueno, y sobre este tema y algunos más hablamos. En la semana tuvimos una entrevista, afortunadamente, con Alberto Binder, que es un procesalista, quien formó parte de algunas de las reformas procesales, tanto en la provincia de Buenos Aires como en distintos procesos latinoamericanos. También docente universitario de grado y posgrado y además fundador del INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales. Tuvimos la posibilidad de entrevistarlo, una larga charla que, bueno, como siempre, en dos bloques vamos a estar presentando. Además, y para ampliar este tema, y en realidad para introducir el tema, va a estar Juan Tapia, el docente universitario, con la contextualización y caracterización de esta idea de política criminal y garantías constitucionales. Y además vamos a tener una entrevista hoy en la columna de actualidad, ¿no? Sí, sobre un tema que nos interesaba, en realidad un tema que tuvo un hecho singular la semana pasada, donde hubo una movilización por un caso que nos remite al año 2002, pero que en realidad tiene vigencia. y tiene relación, después vamos a contar bien de qué se trata, pero tiene relación con las cosas que el Poder Judicial debería garantizar, ¿no? Las famosas garantías constitucionales de las que estamos hablando y que vos presentaste en el programa, y que muchas veces no se cumplen, extrañamente no se cumplen. Andale, bien, no te creo. Bueno, ¿que no crees lo de extrañamente? No te creo nada. Podemos empezar un programa así. Son las 9 y ¿cómo vamos a estar a las 11 menos 5 de la noche? Bueno, así que una entrevista, una buena entrevista en la sección de actualidad. Sí. Y además, como siempre, un informe dentro del programa, esta vez en el bloque de derechos humanos. Vicky Woto y Natalia Mecineas están en estos momentos, a quienes les mandamos un beso grande, trabajando, porque, bueno, como sabemos, forman parte de la querella del juicio que se está llevando a cabo contra Molina, uno de los tantos represores que hay en nuestro país. Bueno, y un informe detallando el esquema represivo antes y durante la dictadura cívico-militar, para ampliar un poco más este tema. Y además ya están también en piso los estudiantes, la agrupación Avanzada y Sur, como siempre, cada 15 días aquí. Pero bueno, la semana pasada no tuvimos programa. Es cierto, la semana pasada no tuvimos programa. Nos tomamos un descanso en pleno bicentenario. Yo estaba acá con Vasco, agitando banderas argentinas. Banderas argentinas y sin miedo. Sin miedo, ¿no? No, sin miedo. Dejamos todas las rejas, pusimos las rejas, ¿viste? Del perro. Nosotros, Pablo, lo hemos hablado por ahí fuera de aire, pero no sé si les pasó que esos 4 días del bicentenario, el miedo, los afanos, un montón de cosas que permanentemente nos invaden, se terminaron. Sí, en realidad los canales que lo propagan todo el tiempo se tuvieron que dedicar a transmitir el desfile, y me parece que va por ese lado. Nosotros siempre tenemos una discusión o una especie de debate sobre cuando se saca el término sensación de inseguridad, que muchas veces muchos lo utilizan. Ah, bueno, vos decís que hay sensación de inseguridad porque no te robaron. Decir que hay una sensación, para mí, no es decir que no hay robos y que no hay delitos, sino que me parece que se agrandan algunas cosas. Uno, obviamente que hay, todos los días muere alguien, matan a alguien, roban a alguien. Pero me parece que es un negocio, porque los mismos canales que te meten miedo después te venden una reja o te venden una alarma. O los periodistas que son fundamentalistas del miedo, como Guillermo Andino, después te vende un libro que se llama El Poder de la Buena Noticia, que es una cosa tan contradictoria. O sea, el tipo que me mete miedo me dice El Poder de la Buena Noticia. Sí, la verdad que es genial. Y me lo cobra 50 más. Como te darás cuenta, a pelearnos con los periodistas, ¿no? Igual no creo que nos esté. Yo doy nombre, Guillermo Andino, no tengo ningún problema. Que me venga a buscar, Habana y Segurola. Invitamos a todos a que nos escuchen a través de internet, también radiodelazotea.com.ar. Nos pueden escribir o conectarse al Messenger a través de criticapenal@gmail.com y nos pueden llamar 473-4433. Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Grupo Estar. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email estar.estar@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. Ante tanto bombardeo informativo, reiteramos, ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia, con todos y para todos. Colectivo de FM de la Azotea. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. De la Azotea 88.7, otra comunicación. Crítica penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Seguimos en Crítica Penal, le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras del colectivo de FM de la calle de Bahía Blanca, porque los miércoles de 14 a 16 retransmiten Crítica Penal, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a todos por allá y le damos la bienvenida ahora a Juan Tapia. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Diego, Pablo. Un gusto. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, con esto, ¿no? Hoy decíamos palabras que... nos suenan como grandes. ¿Qué es la política criminal, ¿no? Bueno, es algo de lo que se habla mucho, pero no sé si se entiende tanto. Claro. Bueno, básicamente es uno de los aspectos de la política que tiene el Estado, ¿no? Así como hay políticas sanitarias, políticas económicas, políticas educativas, también una política orientada al control del delito y a las consecuencias de ese delito. Digamos, el recorrido que tiene históricamente la política criminal, cuando uno empieza a aproximarse un poco a los textos del derecho penal, encuentra una primera referencia histórica, ¿no? Que tiene que ver con los clásicos, que tiene que ver especialmente con un autor alemán que se llamaba Frank von Liszt, y que fue de algún modo el padre de este concepto de política criminal. Él decía algo muy raro y muy loco, ¿no? Que el derecho penal en realidad es la carta magna del delincuente, decía este autor. ¿Por qué? Porque el código penal de algún modo viene a proteger los derechos de los imputados para limitar el poder punitivo del Estado, que a su vez tiene por finalidad, por supuesto, la lucha contra el crimen. Pero en esa concepción inicial de la política criminal, como lo entendieron los clásicos, la política criminal pasaba exclusivamente por la ley penal. Y esa ley penal obviamente estaba destinada a tener efectos preventivos. ¿Para qué? Para evitar que aquellos que no cometían delitos se vieran tentados a hacerlo. Es decir, para disuadirlos a través de la pena de la posibilidad de cometer delitos. Luego esa política criminal avanza hacia el periodo que es conocido como el de los positivistas, en el cual el delito ya es entendido como causas y patrones psicológicas y físicas. El delito es una pertenencia que tiene el autor de esa conducta. En consecuencia aparecen otras ideas de disciplinamiento, de castigo y sobre todo una política criminal orientada a la lobotomización de ese enfermo que comete un delito o bien al exterminio definitivo de esa persona. Entonces, la política criminal pasa desde la concepción de los clásicos a pretender abordar fenómenos que cometen los enfermos y como tales a procurar una reclusión indeterminada de estos enfermos. Y hoy la política criminal se ha extendido en su concepto. Se ha extendido porque no solamente está conformada por los legisladores y destinada a los legisladores, sino básicamente está destinada a los jueces, porque estos también toman decisiones políticas. Y sobre todo está extendido el concepto de política criminal por los tiempos que corren, en los cuales el delito y el crimen y las duras medidas en su contra se han puesto como temas políticos candentes, casi como programas de política, como programas de campaña. Eso es muy claro a partir de los años 70, especialmente en Estados Unidos, donde el delito se instala como uno de los principales temas de la política nacional. Los especialistas remarcan que el surgimiento de este tema coincide con la búsqueda agresiva del voto de los sureños por parte del Partido Republicano, ¿no? Es una casa del voto cautivo, sobre un partido político que obviamente tenía una posición muy marcada en punto de los derechos civiles y muy marcada también en un énfasis por el control del delito. Sí, que hoy por hoy esa zona de Estados Unidos es un bastión republicano, claramente, salvo excepciones, ¿no? Bueno, y los resultados son bien conocidos. En los últimos 30 años, los Estados Unidos se han convertido en una sociedad de encarcelamientos masivos con 2 millones de personas privadas de su libertad en celdas y prisiones y con 4 millones y medio de personas que están en libertad bajo palabra. Y estados que avalan la pena de muerte, agreguemos a todo esto. Además. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la política criminal y la cultura del control criminal que existen hoy son muy diferentes a los que existían y prevalecieron durante la mayor parte del siglo XX. ¿Causas posibles de esta transformación en el campo del control del delito? Por un lado, el debilitamiento de esa idea que tanto tocamos desde el primer programa cuando abordamos la pena, de reinserción social. Ya no se trata de elaborar un programa que rescate al delincuente, sino en todo caso de proteger a las futuras víctimas de ese potencial delincuente. Y entonces, por supuesto, el delincuente es alguien que se tiene que pudrir en la cárcel, entonces las penas tienen que ser de efectivo cumplimiento todas, y entonces las salidas anticipadas para reincorporar a ese delincuente a la sociedad son vistas en forma negativa, y la pena perpetua tiene que ser, por supuesto, de por vida. Paralelamente, la reconfiguración del castigo. Las medidas legislativas se toman para expresar el sentimiento público. Mayer califica este periodo histórico como Bloomberg Strafrecht, el derecho penal de Bloomberg. ¿Ya existía? No te puedo creer. El derecho penal de Bloomberg es la reforma de las leyes penales sin posibilidad alguna, ya no de convocar expertos, sino de discutirla entre los propios legisladores. Sin posibilidad de someter a debate, porque el que está sometiendo a debate esa propuesta está a favor del delito y está poniendo palos en la rueda. Entonces, esto llega a la aparición de la víctima como un tema central. Digamos que es muy válido y sano la ampliación del catálogo de derechos que se ha conferido a la víctima dentro del proceso penal, que la víctima pueda ser parte, controlar al fiscal, acusar en forma privada si se quiere. El problema es cuando la víctima diseña desde el dolor la política criminal. Y entonces cambia el tono del discurso de la política criminal. Y entonces decae el lenguaje técnico y se introduce un nuevo lenguaje caracterizado por el miedo al delito y por la rabia generalizada contra los delincuentes. Y entonces, la politización de la política criminal desemboca en un populismo punitivo que pone al sentido común y a la opinión pública como los factores instrumentales de la política criminal. Por supuesto, esto deriva en la comercialización del control del crimen, desde el crecimiento del mercado de la seguridad privada hasta, en algunos países, la existencia de cárceles privadas. ¿Y qué fue lo que produjo estos cambios? Por un lado, la desaparición del estado de bienestar, ¿sí? La retirada del estado social implica un avance del estado penal, del estado providencia al estado penitencia. Y la imposición del estado penitencia es la nueva forma de gobernar la miseria. Entonces aparece la mano dura del Estado, reemplazando la mano invisible, ahí donde el Estado no está. Que era una expresión propia del estado del bienestar. Exacto. Ahí donde el Estado no está, donde está ausente, aparece el puño de hierro. Claro. Y yo diría que hay, además de esta explicación derivada de la desaparición del estado del bienestar, otra explicación que tiene que ver con el surgimiento de esta nueva modernidad. Cambios sociales en la era de la comunicación, la aparición de los medios masivos de comunicación en la televisión, los impactos de la democratización, ¿sí? Nuevas libertades y placeres que a su vez generan nuevas clases de inseguridades, ¿sí? Circulación de grandes cantidades de bienes de consumo que, por supuesto, conforman el mayor objeto del delito y aumentan la posible cantidad de criminales, franjas excluidas de los sistemas de producción. Entonces, la nueva política criminal, la política criminal de estos tiempos, conlleva una expansión del derecho penal a áreas que antes eran impensadas para el derecho penal. Se crean nuevos delitos sin lesión concreta, lo que se llaman técnicamente los delitos de peligro abstracto, delitos sin víctimas. Se criminaliza ya no conductas indebidas, sino se criminaliza para evitar futuros daños. No se trata de castigar, sino de controlar. No se trata del pasado, sino del futuro. Y sobre todo, se crea un derecho penal preventivo, orientado a la reducción de daños. Entonces, el derecho penal propio de un Estado liberal desaparece hacia un perfil de Estado de seguridad. Los principios de libertad y de igualdad quedan subordinados al principio de autoridad. En todo caso, el desafío es orientar político-criminalmente al Ministerio Público, sobre todo que el Ministerio Público entre en diálogo con las víctimas, que tampoco se caiga en el laberinto de confundir delito con pobreza. Digo, pongo un ejemplo para mencionar solamente los circuitos de criminalidad, el robo de automotores. Hay una mano de obra destinada a realizar ese primer tramo del delito, que es el que roba un auto en la vía pública. Pero a veces también hay zonas liberadas, hay alguien que recibe en un taller los vehículos y hay compradores de muy buena situación económica que pueden acceder a esos bienes conociendo que son robados. Entonces, esa tarea político-criminal es clave que se ha desarrollado por el Ministerio Público, también a partir de trabajos empíricos para descubrir cómo se desarrollan estos fenómenos de criminalidad organizada. Pero en segundo lugar, resignificar la función de las garantías como límites al Estado. Como límites al abuso del Estado. A través de personas que digan, señores fiscales, esto no se puede hacer. Señores fiscales, esto ha atravesado un límite, no es válido. Olvidar las garantías en términos de eficacia nos lleva a Salta en estos días, donde 4 jóvenes huichi fueron acusados de matar a una chica, fueron torturados por la policía de Tartagal y luego de la autopsia se supo que la chica se había ahogado porque se había caído en el pozo de una cloaca. Pero eran huichis. Eran huichis. No sabían expresarse en la lengua del Poder Judicial provincial. La colonización no ha terminado. Juan Tapia, muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias. Nos vamos con un poco de música de Los Pericos, desde el disco Desde Cero con Nada Te Importó. No mercy. Verdad, será mejor que regreses por donde has venido. No creo encontrarte algún sentido. Fuiste más allá, cediendo a las presiones. Te fuiste al final y nada te importó. No mercy, no mercy, no mercy. Siempre lo haces. Tu regreso para mí tiene malas intenciones. Lo veo y no entiendo tus razones. Aunque estés aquí buscando mi respeto, sé que alguna vez asomará el puñal. Fui juntando de a pedazos partes de mí. Y hasta el cuello en tanta confusión, apenas podía entender. Ya no importa si en tu vida todo cambió. Si no sabes animarte a una historia real y no podés decir nada que sea verdad, será mejor que regreses por donde has venido. No creo encontrarte algún sentido. Fuiste más allá, cediendo a las presiones. Te fuiste al final y